Vamos caminando. Sí, dale. ¿Cómo definís la jornada de hoy? Bueno, una gran jornada histórica y que era nuestra obligación estar acá porque, como decía recién, nosotros no hablamos desde afuera, somos protagonistas de esta pelea. ¿Qué opinás de la... se instaló en los medios de que el gobierno tuvo una rápida respuesta finalmente ante el clamor popular por el repudio al 2x1? ¿Qué opinás respecto a eso? Que es mero oportunismo, es un gobierno que viene con una teoría negacionista desde que asumió y que tenemos que estar muy alertas porque no creo que se queden conformes con esto. Van a intentar nuevas maniobras para ir liberando a los genocidas. ¿Vos pensás que el contexto en el que se da ahora haya permitido que, o sea, el avance de estas políticas pro-genocidas fue por el gobierno actual de Cambiemos? Mira, nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, denunciamos que poner a Milania en el ejército era para avanzar a la reconciliación. Lo que es notorio es que este gobierno está intentando avanzar a pasos agigantados en una política que les puede hacer cometer errores como cometieron con este fallo. Tan apurado estaban que pensaron que ya estaban dadas las condiciones para liberarlos. ¿Sentís que hubo una acción articulada entre la Iglesia y el Poder Judicial, la Corte Suprema? Creo que la Iglesia es la que le dio el marco a esto, sí. Muchas gracias.